antes del último tema, yo quiero dar las gracias a una persona especial que está acá, que es mi padre, que me ha apoyado siempre en esto de la música. Gracias. Bueno, como dijo Gabriel, es nuestro último tema, ya estoy cansado. Pero, el último tema es Golem.